En el PP, algunos en el PP se quejan de que en esta crisis interplanetaria que tenemos, que ya no es ni siquiera mundial, que ya va más allá, vamos, que España es el país que más paro está teniendo de Europa, 3.000 personas, casi 3.000 personas que se apuntan al paro al día en nuestro país, pero que es una crisis mundial, interplanetaria, o como queramos llamarle, y que la oposición tiene que...